le llevó a vivir gran parte de su vida y morir entre los muros de Spandau. Él es Rudolf Hess. Nosotros queremos dedicársela a ese gran héroe nacional socialista que ha sido León de Grel. León de Grel ha muerto en tierras españolas. Él se sentía ya tan español como belga. Ante todo, era un héroe que luchó por Europa. En su juventud llegó a ser un caudillo en Bélgica. Se alistó sin importarle que le ofrecieran rango más alto, como cabo en la Wehrmacht. Terminó, después de una heroica campaña, combatiendo como general en las SS. 75 combates cuerpo a cuerpo vencido. Cruz de Hierro como héroe de guerra. Perseguido durante su vida en España y con 5 intentos de rapto tras sus espaldas, ha conseguido rehacer su vida y seguir luchando en nuestra patria por el nacionalsocialismo. Esta canción también se la queremos dedicar a él.